A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar en nuestro estudio y continuar lo que estamos haciendo sobre el tema de la gracia de Dios. Estamos viendo este tema desde el punto de salvación y vida cristiana. Lo estamos haciendo en una manera práctica y también a la vez centrando en algunos versículos principales que nos hablan en especial el Nuevo Testamento. Como he dicho en estudios anteriores respecto a este tema o a lo que estamos tratando, había dicho que la gracia es algo que viene desde el libro de Génesis. Desde el capítulo 6 de este libro se habla de esa gracia de Dios que también opera para la elección de personas especiales que Dios llama para algunas misiones y también obras que tienen que hacer, pero Dios no las eligió a ellas como Noé, Abraham, Moisés y otros personajes antiguos testamentarios porque ellos tenían algo que quizás ofrecer. Dios los preparó, sí, con el tiempo, pero todo fue por su gracia. Ahora, estamos hablando de la salvación por la gracia, y estamos hablando de la vida cristiana en la gracia. Estamos tratando de diferenciar lo que no es vida cristiana en la gracia y lo que es vida cristiana en la gracia. Entonces, la idea es poder de alguna manera ampliar nuestros conceptos en lo que el Nuevo Testamento nos refiere respecto a esto. Y estamos ya en el quinto estudio tratando este tema de tanta importancia. Y quizás hoy vamos a concluir este tema. Nos quedan tres puntos, tres pasajes bíblicos a poder desarrollar. Y el último va a ser lo relacionado a la gracia para servir, que nos dispensa el Señor en manera distinta a cada uno y es el don que Él nos da para que actuemos en una vida bajo el Espíritu de Dios, bajo su guía, su dirección en todo, pero sabiendo que cada uno de nosotros tiene una manera diferente de servir, pero todos, unidos en el Espíritu, contribuimos al trabajo en la obra en la gracia de Dios, en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según vemos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a orar y así vamos entrando entonces al tema de hoy. Padre Santo, te damos gracias una vez más por esta hora y este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites seguir adelante con esta labor de la enseñanza de tu palabra. También nos permites educarnos, instruirnos para que podamos madurar en la fe y también en la gracia a la cual pertenecemos. Te rogamos, nuestro Dios, que nos ayudes, nos dirijas y que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude en esta hora y en este tiempo para poder sacar el mejor provecho para nuestras vidas en lo espiritual a través del estudio de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos entonces a ir viendo pasajes que nos van a ir ayudando a cómo seguir en la vida cristiana, en la gracia, según nos enseña el Nuevo Testamento. Nosotros anteriormente, en el estudio que hicimos antes del que hacemos hoy, vimos Gálatas 2:20, vimos también Gálatas 5:4 al 6, y ahí hablamos mucho de lo que es la verdadera vida en libertad, no en ley, sino en la libertad. Si da el tiempo, quiero hacer algunas aclaraciones al final del estudio sobre la ley y también lo que ella significa para Dios y también lo que significó para la nación de Israel, pero también lo que se debe entender como cristianos, o sea, en el nuevo pacto, para qué sirve la ley. Es importante también ver que aunque la ley no es lo que nosotros debemos vivir, repito, vivirla a rajatabla como cristianos en el nuevo pacto, ella también sí tiene un trabajo que hace hacia los pecadores y les ayuda en algo muy importante, que algo ya vimos, algo lo dijimos en los estudios que hicimos, pero quiero que entendamos, hermanos, que en relación a la vida cristiana, la ley no es la que debe ser mirada por cada uno de nosotros para ver qué cumplir, cómo hacerlo y de alguna manera cranear en una manera tan a veces difícil de cómo seguir, y el pecado parece que nos decepciona y nos hace como quedar muy mal delante de Dios. Es por eso que hay tanta infelicidad en muchos cristianos, porque creen que la vida cristiana es por mandamientos de la ley y no por vivir la verdad en la gracia de Dios. Acuérdese, vuelvo a repetir el primer pasaje que hemos tratado y también que de alguna manera nos dirige, nos guía en este estudio que estamos haciendo, Juan capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo, siempre lo repito, pero bueno, leamos aquí en la palabra de Dios lo que nos dice ese pasaje que es de gran importancia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este versículo, como dijimos anteriormente, es el que pone la división entre una vida que era la del antiguo pacto, la vida bajo la ley de Moisés, o la ley de Dios escrita por Moisés, y la vida en Cristo. Recuerden, y como hemos visto en 1 Corintios y en Gálatas, que la vida en la gracia se fundamenta en Cristo, en la persona de Cristo Jesús. No se fundamenta solamente en la Escritura, sino que primero es la persona y cómo el Nuevo Testamento nos rige para esa vida cristiana. Por supuesto que hay mandamientos a tener en cuenta en la vida en la gracia, pero no es la ley de Moisés, sino los mandamientos que Cristo nos ha dejado, que nos han dejado los apóstoles en relación a la comunión en el Espíritu. Esto también es muy importante tener en cuenta. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2, un pasaje que lo cité varias veces en estos estudios, versículo 1. 2 Timoteo 2, versículo 1 dice: Tú, pues, hijo mío, y atienda bien, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que recién les decía. En este versículo, que es cortito, tiene pocas palabras, pero hay un significado amplio de lo que se dice aquí. Hay una amplitud que abarca prácticamente toda la vida cristiana en el peregrinar nuestro en este mundo, en este planeta, en este tiempo en que todavía habitamos en un cuerpo de pecado. Y es que debemos esforzarnos en la gracia, que es lo que Dios nos ha dado, la vida nueva en Cristo, pero es una vida, acuérdense que aquí estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de Timoteo, estamos hablando que Pablo le escribía, él ya no era una persona que necesitaba salvación por la gracia. Él necesitaba entender que había que esforzarse por seguir siempre en la gracia que es en Cristo Jesús, no en su propia gracia. Aunque Dios preparó las obras para que los creyentes, como vimos en Efesios 2:10, para que la iglesia trabaje y crezca, esto no es una tarea fácil. Demanda seriedad y responsabilidad de nuestra parte, saber que hay renuncias ni una lucha contra los deseos de la carne, que no son siempre los pecados de inmoralidad, pueden ser una vida legalista buscando con ello mostrar una falsa espiritualidad superior. Algo que Timoteo no debía olvidar era que su cristiandad y llamado no estaban fundados en la ley, sino en el Espíritu y la gracia. Atendamos bien, dice 2 Timoteo 1:13 al 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. De alguna manera, 2 Timoteo 2:1 está reforzado en estos dos versículos del primer capítulo, el 13 y el 14. Es importante saber que retener en el depósito que somos nosotros la vida del Espíritu es la fe y el amor que es en Cristo. Acuérdense lo que ya habíamos visto también en Gálatas capítulo 5, versículos también el 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos. Por amor, los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Creemos que es importante la ley en la vida cristiana? ¿Entendemos que deberíamos cumplir la ley en la vida cristiana? Bueno, hay una manera. Si usted cree que la ley es tan importante, hay una sola cosa que usted tiene que aprender y es la más difícil. Es la más difícil de todo, amar. Amar es lo más difícil, el mandamiento más complicado para poder cumplirlo y verdaderamente vivirlo en nuestras propias vidas. Muchos piensan que amar sencillamente es un sistema de sentimentalismos y emociones que brotan de acuerdo al estado de ánimo que nos encontramos en ciertos días de nuestra vida. Y a veces no tenemos tiempo para amar porque no tenemos ganas. Amar es un mandamiento, no es un sentimiento. Amar es un mandato que nos ha dejado el Señor Jesús desde Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que voy a aprovechar para también ampliar en este punto eso que es tan importante y que Pablo le decía a Timoteo que era necesario. Era necesario que verdaderamente él guardara la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, y creo que todos saben por qué versículos vamos a ir o qué palabras vamos a leer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como, acá está el precio del verdadero amor entre los cristianos, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor de Cristo, que no es quizás nuestro tema ahora, pero viene al caso porque era la manera que un pastor como Timoteo tenía que tener en cuenta para poder conducirse delante de quienes lo observaban y delante de esa iglesia que él pastoreaba en Éfeso. Es importante saber que cuando hablamos de la vida en la gracia, la fe y el amor tienen mucho que ver. La fe a nosotros nos induce a dar nuestra vida en una plena confianza en que Dios tiene todo bajo control en nuestra vida. Que aunque a veces tengamos momentos de incertidumbre, de dudas, momentos en que no sabemos cómo afrontar ciertas situaciones, Dios tiene todo bajo control y debemos vivir una plena confianza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es la fe, pero también está el amor. ¿Cómo me dirijo en esa vida en la fe de nuestro Señor Jesucristo, como vimos en Gálatas 2:20? ¿Cómo nos debemos conducir? ¿Cómo accionamos en esa vida de plena confianza en Dios que tenemos. También es importante y muy quizás digno que nosotros tomemos en cuenta. Pero siempre va a ser en Cristo Jesús, nunca en nosotros. Nuestro amor no es el que debe manifestarse a los hermanos, sino el amor vivo de Cristo que está en nosotros es el que se debe manifestar entre los hermanos. Por eso, cuando nos amamos correctamente los unos a los otros, cuando el amor de Cristo nos constriñe, cuando el amor de Cristo habita plenamente, como dice Pablo en el capítulo 3 de Efesios, versículos 18 y 19, que seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. No es nuestro amor el que tanto vale en la vida cristiana como el amor de Cristo que crece en nosotros porque en fe entregamos nuestro corazón y mente al Señor. Esa es la vida en la gracia. Pero esto demanda un esfuerzo porque es un mandamiento a cumplir. Si verdaderamente nosotros amamos a Dios, verdaderamente decimos que lo hacemos, como dice allá también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 20, si alguno dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, entonces el tal es mentiroso. No se puede decir, amo a Dios, pero estamos aborreciendo a los hermanos. Estamos de alguna manera haciendo partidismo, acepción de personas, tenemos celos, quizás amarguras y un montón de cosas, falta de perdón entre hermanos. Entonces no hay un verdadero amor de Dios, porque las dos cosas están ligadas. En realidad el amor a los hermanos es lo que muestra, es lo que verdaderamente muestra la fe que tenemos realmente en Dios. Y muestra la madurez espiritual a la que hemos llegado, que sabemos resistir y sabemos de alguna manera soportar los embates malos que puedan venirnos incluso de parte de los hermanos o hermanas en la fe. A veces pensamos que vivir en la gracia de Dios es algo fácil, total, es sencillamente permanecer en la salvación eterna que nos ha dado Dios y bueno, vivamos como viene, como anda. Acuérdense lo que dijo también Pablo en Gálatas capítulo 5, que no tenemos que usar como libertinaje la gracia de Dios, sino dice, servíos por amor los unos a los otros. En esto es esforzarnos en la gracia que es en Cristo, que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Voy a repetir varias veces esto para que entendamos que su vida espiritual propia, su entendimiento de la vida cristiana no es lo que vale, sino lo que es la verdad de la palabra de Dios. Y es aquí donde lamentablemente muchos cristianos se quedan estancados, porque creen, como hemos dicho varias veces, creen que la vida cristiana es la vida de cumplir esto, aquello, lo otro y ya está, y no vivir a Cristo en sus vidas. Eso es la gracia de Dios en la vida cristiana. La vivencia de Cristo en nosotros. Crucificado estoy con Cristo, dice, juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, dice, sino vive Cristo en mí. Eso es gracia en la vida cristiana. Que Cristo vive a través de nosotros. Entregamos nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro carácter a Él y que Él lo viva a través de nosotros. Use todo con lo que hemos nacido, pero para Él, bajo su voluntad. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a retener la forma de las sanas palabras que, dice Pablo, de mí oíste en la fe y amor que es, otra vez, en Cristo Jesús. Como vamos viendo, no vemos acá la ley. La ley, incluso acá Pablo en el primer capítulo de la primera carta a Timoteo, también habló de la ley y de los problemas y cómo algunos israelitas en la iglesia de Éfeso que pertenecían a la estirpe de Israel estaban ahí con algunos conflictos en relación a la ley. Y Pablo también discute esto y le hace ver a Timoteo que no pasa por la ley, sino por la gracia, por vivir la vida en la gracia. Esto es lo importante. Pero volviendo un poquito otra vez al tema del amor que debe haber entre los hermanos, lo que dice Jesús en Juan 13, 34 y 35, es importante que entendamos que amar a los hermanos está ligado a una palabra que se llama servicio, a una palabra en donde Él es más que yo y no yo más que Él. Es ahí donde comienza la comprensión y el entendimiento de lo que significa amor. Siempre doy esa formulita matemática que tengo para entender lo que es el amor. Obediencia más servicio igual amor. Obediencia a Dios, a Cristo, nuestro Señor, no al pastor, a los diáconos, a los quienes... No, no. La obediencia de la iglesia y de cada hermano en lo particular, desde el pastor hasta el hermano, hermanita, que a veces no se los ve mucho en su trabajo, en su servicio, todos deben obedecer a Cristo. Todos son, digamos, siervos de Cristo. Después que entendemos la obediencia, entendemos que nuestra fe debe estar depositada en el Señorío de Cristo, también debemos entender que lo que sigue es el servicio a los hermanos. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para dar mi vida en rescate por muchos. No he venido a ser servido, sino para servir. Y esto es lo que a veces los cristianos no entienden. Ellos creen que el pastor, que los diáconos, los líderes de la iglesia, los diferentes cargos que llevan algunos hermanos, hermanas en la fe, los maestros de escuela dominical y demás, son los que deben estar sirviendo y los otros todos nos venimos a sentar en la iglesia a escuchar y que todos tienen que trabajar y hacer para nosotros. Muchos solamente en la iglesia quieren ser, en relación a un barco, viajeros. No quieren ser tripulantes. No quieren, por lo menos, a veces levantarse a juntar un papel del suelo del templo porque ellos son los que vienen a aprender y no están llamados para trabajar en la obra. Dios no los llamó para ser pastor, misioneros, diáconos, tesoreros en la iglesia y todos los cargos que por ahí se pueden ver en una congregación. No, no, no. Todos nos servimos los unos a los otros. Todos nos preocupamos y tenemos un sentir los unos por los otros. Esa es la vida en la gracia de Dios. Eso es el esfuerzo que nosotros debemos seguir, como vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que a nadie le falte la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, vamos a tratar de ver el contexto en el que está Hebreos 12, 14 y 15. Hay que saber que esta carta está escrita a israelitas que vivían en las zonas de Judea y de Jerusalén y tenían que convivir con el aspecto religioso de la vida en Israel, de lo que era el templo, los sacerdotes, los sacrificios y muchas otras cosas. Era una iglesia que estaba socialmente atosigada por tanta presión social que tenía porque era la iglesia que debía actuar en la gracia dentro de lo que era el núcleo y el, lo que podríamos decir, el lugar central del cumplimiento de la ley en todo el mundo, que eran los que querían seguir viviendo en el antiguo pacto. No me refiero a los cristianos, a los que escribe el escritor a los hebreos, sino me refiero a aquellos que vivían todavía sin haber creído en el evangelio. Esta gente cuestionaba y todo el tiempo estaba de alguna manera vituperando, denigrando a los cristianos porque se habían apartado de la ley. Había pasado la algarabía y lo que eran los albores de la iglesia primitiva que vemos en el capítulo 2 hasta el 7 del libro de Hechos, y había comenzado la persecución. Se habían de alguna manera empoderado los líderes religiosos de Israel y comenzó una persecución que incluso fue incentivada y de alguna manera instigada por el apóstol Pablo hasta el capítulo 9 de Hechos. Estos cristianos estaban soportando una presión increíble y cuando dice el escritor, seguid la paz con todos y la santidad. Tenían que seguir la paz y la santidad no solo con los hermanos en Cristo en la iglesia de Jerusalén y de Judea, sino que también tenían que seguir con aquellos que los fustigaban, los presionaban, los despreciaban, los quitaban de lado, como dicen hoy los jóvenes, le hacían el bullying a estas personas porque ellos no participaban en las ofrendas, sacrificios y fiestas de Israel, que Pablo ya a los colosenses les había dicho que esto ya no tenía significado. Nadie os juzgue sobre estas cosas. Y aquí cuidado también, cuidado con aquellos que por ahí siguen también estos movimientos de raíces hebreas y estos hebraicos que aparecen en diferentes países de Latinoamérica vestidos incluso con algunos turbantes y barbudos y demás y haciéndole ver a la gente que es muy importante que nosotros tengamos que volver a la Torá y que tengamos que volver a las fiestas, que tengamos que hacer, porque sí, Jesús lo hizo. Y claro que Jesús lo hizo, porque él estaba bajo la ley. Por supuesto que lo hizo, porque él vivió en el antiguo pacto, en su ministerio, y debía cumplir la ley. Porque si él no lo hubiera hecho, entonces ninguno de nosotros hubiera sido salvos. Pero los salvos no están bajo ningún concepto obligados a cumplir la ley. Jesús sí lo debía hacer. Por supuesto que sí. Él mismo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a él cumplirla. Él era el que venía a cumplir. Y les hace un desafío en los versículos siguientes. Cualquiera de vosotros que infrinja un punto de la ley, dice, será pequeño en el reino de los cielos. No va a poder hacer, él puede. Y ninguno podía hacerlo. Ni los fariseos y escribas, que eran los que más se esforzaban por cumplir la ley, pero tenían un problema. Que el cumplimiento de la ley de ellos, de los fariseos y escribas, estaba contaminado con lo que eran las tradiciones del Talmud. Estaba contaminado ese fervor por cumplir la ley acompañado de ritos y demás cosas que la ley ni siquiera los menciona. Y por eso Jesús en el capítulo 23 de Mateo los fustigó muy fuertemente y los llamó a todos hipócritas. Porque ni ellos podían cumplir la ley y ponían esa carga pesada que después, como hemos visto, si se acuerdan, en los estudios anteriores, en los primeros estudios, que en el capítulo 15 de Hechos, Pedro dice, esta carga, este peso que ni nuestros padres pudieron llevar. ¿Entendemos? Por eso los cristianos a quienes escribió el escritor a los hebreos, les hace ver que hay que seguir un mandamiento, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, dice, verá al Señor. Hay dos formas en que nosotros vemos al Señor. Una, por supuesto, es la que nosotros vemos en la gloria. Pero también, recuerden, en el contexto de Hebreos 12, de los versículos 14 y 15, también es ver a Cristo en nuestra vida. Es verdaderamente ver que Cristo se manifiesta a través de nuestra vida. Si yo no percibo el vivir de Cristo a través de mí, entonces no estoy viendo al Señor. Estoy viéndome a mí mismo, pero no al Señor. ¿Entendemos? Y incluso a futuro, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, no podrán estar tan cerca de la gloria de Dios como muchos otros que sí han vivido una vida en Cristo, en la gracia divina, y trabajando, y sirviendo, y luchando por Cristo. Pero en la gracia de Dios, como Pablo le dice a Timoteo, esforzándose en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es lo que debemos tener en cuenta. No todos en la eternidad tendremos la misma cercanía, aunque estaremos en la Nueva Jerusalén y en la Jerusalén Celestial, como usted lo quiera llamar, pero no todos estarán cerca del trono como otros. Pablo le dijo también a Timoteo, si sufrimos con él, reinaremos con él. Esto es lo importante. Esto es algo que nunca debemos olvidar. Bueno, seguimos. Mirando bien, aquí viene la palabra que estamos estudiando, mirando bien que a nadie le falte la gracia de Dios. La gracia de Dios, que a nadie le falte. Que ningún cristiano se proponga, así decía el escritor a los hebreos, que a ningún cristiano de las iglesias de Jerusalén y de Judea se le ocurra pensar que hay que vivir la vida cristiana bajo la ley para así de alguna manera congraciarse con una sociedad tan hostil como la que tenemos que vivir, que nos fustigan porque nosotros no nos comportamos de acuerdo a la ley. No nos dan trabajo, no nos dan... Hay que saber que los cristianos en Jerusalén, después de lo que es la historia del capítulo 8 al principio del 8 de Hechos, cuando comienza la persecución y aunque predicaban la palabra, recuerden que el cristianismo en Jerusalén se puso muy difícil y muy duro, porque las autoridades romanas colaboraron con los, entre comillas, líderes espirituales de Israel, los escribas, el sumo sacerdote y todos ellos, colaboraron para que de alguna manera el poder vuelva al templo, para que otra vez el poder predomine desde el templo y desde el sumo sacerdocio, porque ya estaban acostumbrados a la riqueza y el poder, y estos cristianos, en vez de estar trayendo su ofrenda monetaria al templo, estaban dando y vendiendo sus casas y sus cosas, diciendo que nada era de ellos, y lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasa acá?, decían los líderes de Israel. ¿Cómo vamos a seguir permitiendo este tipo de cosas? ¿Se dan cuenta el contexto de lo que estamos estudiando y viendo en Hebreos? Y toda la carta a los Hebreos está bajo ese contexto histórico. Que los israelitas no creyentes en Judea y en Jerusalén estaban verdaderamente haciendo atrocidades sociales y culturales y más aún religiosas hacia los israelitas que no querían ya vivir el antiguo pacto y vivir el nuevo pacto. Que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe y por ella muchos sean contaminados. A veces vivir en la gracia de Dios no es algo así. El estar y permanecer en la gracia divina, más para una persona que ha vivido alguna religión, en alguna secta, y después conoce la verdad del Evangelio, recibe a Cristo como Salvador, se produce la salvación, regeneración o nuevo nacimiento, se produce la santificación posicional, la justificación y todo lo que el Espíritu Santo hace en la obra redentora en un alma, todo esto se produce y claro, como que al principio comienza todo bien, hay ciertas cosas, pero a medida que avanza en la vida cristiana y a medida que va queriendo consagrar su vida a Cristo, esa persona se da cuenta que se ponen cada vez más difícil. Comienza a ver el apartamiento de muchos amigos, de muchas familias con las que compartíamos momentos lindos, quizás de comidas y sociedad, de juegos, de compartir días de campo, lo que sea. Pero, ¿y ahora que somos cristianos? Ya nos miran más de lejos, no nos desprecian totalmente, pero como que ya no quieren tener. Y más si como nuevos cristianos van y les hablan, es como que peor, ya más se empieza a abrir esa relación hacia la distancia y comienza a haber cada vez más un vituperio. Formal, pasivo, pero ya es un vituperio, es un desprecio. Y esto es lo que pasaba con muchos cristianos en Jerusalén y en Judea. Pero lo que le dice el escritor a los hebreos es que todas estas amarguras que podrían producir la sociedad israelita en ese momento no los perturbe, no los lleve al punto que se contaminen con esa amargura, con ese ego, con ese orgullo que habían los israelitas inconversos y que ellos también sean contaminados con eso y algunos no lleguen a alcanzar la gracia, o sea, la vida en la gracia. Pero también, incluso aquí entra la gracia salvadora, que algunos, por un testimonio falso de cristiandad, una vida cristiana mal vivida, muchos no alcancen el evangelio. Dios había dejado la iglesia en Jerusalén, en las zonas de Judea, para que sigan predicando y proclamando el evangelio de Dios a través de estos cristianos que estaban ahí. Quizás ya no había esa gloria de la iglesia como hubo al principio en la iglesia primitiva, pero sí era algo que ahora se podía seguir haciendo. Recuerden que cuando se escribe la carta a los hebreos, ya habían pasado cercanamente a unos 30 años desde el comienzo de la iglesia. A través de los años, las décadas, la iglesia perdió fuerza, no porque no es que no la tenía esa fuerza, sencillamente la iglesia de Jerusalén se tuvo que esparcir para seguir predicando a otros lugares el evangelio y quedó un grupo, un remanente de la iglesia para seguir predicando en Jerusalén el evangelio a las nuevas generaciones que vendrían. A esos que eran niños, ahora eran adultos, ahora eran personas mayores y tenían que conocer el evangelio. Pero debían cuidarse los cristianos en Jerusalén por la presión que soportaban religiosa, que no decaiga su ánimo en la gracia de Dios y que permanezcan en aquello que había que permanecer, que era en Cristo Jesús. Hay algo que la gracia de Dios hace en las congregaciones, es mostrarnos en todo momento la importancia de la paz y santidad que debe caracterizar a la iglesia del Señor. Cuando las motivaciones son equivocadas y hay desviaciones en la atención real del objetivo, que es Cristo, según vemos en el versículo 2 del capítulo 12 a los Hebreos, es donde comienzan los problemas y conflictos entre hermanos. Que personas fuera de la iglesia no alcancen la gracia de Dios por causa de los problemas y rencillas congregacionales es una afección grave entre los miembros que lleva a la raíz de amargura y por ende a un despropósito de la iglesia. La gracia debe estar siempre porque en ella reina la paz y santidad del Señor. Porque lo que caracteriza a los hermanos es el amor no fingido. Cuando hay raíz de amargura, hay celos, hay arrogancia, soberbia en la iglesia, en los hermanos, o también incluso cuando hay de alguna manera ya decepción y no se soporta más, y las fuerzas que queremos adquirir espirituales las pretendemos adquirir en nosotros y no en Cristo, entonces también se enfría el amor. El amor como que baja la guardia y empieza a ver quizás un amor fingido, un amor de acuerdo a, y no hay un amor verdadero, según vemos en Romanos capítulo 12, versículo 9. También es bueno ver lo que dice este escritor en el capítulo 13, versículo 9. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellos. Los problemas que acosaban a los cristianos, como dijimos en Israel, eran los ritos y ceremonias bajo la ley que continuaban haciendo los no cristianos, se hacía difícil resistir en contracultura, habiendo estado habituados a esas cosas que el escritor de la carta llamó ineficaz, viejo y obsoleto, según vemos en Hebreos 7:18. Ahora debían ver esas cosas como pasadas y sin fruto para la vida cristiana, nueva vida en Cristo, en la gracia de Dios. Hemos hablado muchas cosas en relación a esto de la gracia de Dios y qué significa, y está fundamentada en la libertad que Cristo nos ha dado a nosotros. No para volver a los rudimentos, como dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, no para volver a los rudimentos de la fe, sino para que nosotros ahora nos alimentemos sólidamente en lo que es la enseñanza apostólica del nuevo pacto, del Nuevo Testamento para nosotros hoy, y así de esta manera podamos vivir una vida eficaz en lo que es el ministerio del sumo sacerdocio de Cristo y no aarónico. Un sumo sacerdocio que viene según el orden de Melquisedec, hecho por alguien que vino no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, que en la ley nada tenía que ver con lo que era el servicio y el tabernáculo, porque eso se le había dado a la tribu de Leví. Pero en el nuevo pacto, la tribu de Leví no tiene tanto que ver en la vida cristiana con sus ritos y ceremonias, como hoy en muchas iglesias de raíces hebreas se quiere imponer, pero debemos saber que esto es importante entender, que la vida en la gracia de Dios, y es lo que le decía el escritor a los hebreos, a estos destinatarios, que debían vivirlos no en doctrinas diversas y en un montón de ritualismo, sino que debían afirmar su corazón en la gracia. Y esto podemos decir, debían afirmar su corazón en Cristo. Ese es el regalo de la vida cristiana. Esto que también significa la palabra gracia, la dádiva, como dice allá en Romanos 6:23. Es la dádiva en Cristo Jesús. Dios nos dio a Cristo para que Él se posesione de nuestra vida, de nuestra persona y personalidad, y que Él viva a través de nosotros, y así podamos ser luz en el mundo por la luz de Él. Esto es importantísimo. No entrar a divagar en ciertos ritualismos y doctrinas que no tienen que ver con la verdad de las Escrituras en el Nuevo Testamento. La verdad es lo que quiere decirnos y enseñarnos lo escrito. Y esto es también algo muy importante. El Señor Jesús, siempre citamos esto también, el Señor Jesús en su oración sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 17, dice: santifícalos en tu palabra es verdad, es verdad. La palabra no solo es letra, es también verdad. Hay algo que la palabra, las letras de la Biblia enseñan, y es eso la sana doctrina. La sana doctrina no es solamente leer la Biblia, hacer así como dice solamente el texto, que hay cosas que sí, obviamente son muy claras y no hay nada que interpretar ni nada que decir esto es así o asá, puede ser, no, son tan claras esas verdades, pero debemos entender esto, que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, toda ella también es la verdad de Dios. Esto quiere decir que toda interpretación, si queremos decirlo, todo estudio de la Biblia que voy a hacer debe estar acompañado en un contexto y en un, no sé si usar la palabra consenso, pero debe estar de alguna manera bien argumentado, sin contradicciones con otras partes de la Biblia. Eso es la verdad de la palabra de Dios. Estar santificados en la verdad de la palabra de Dios, la cual ha sido manifestada por medio de Jesucristo. Mas la gracia y la verdad vinieron por medio, no por medio de Moisés, por medio de Pablo, por medio de Pedro, por medio de Isaías o de quien sea el escritor bíblico que nosotros querramos citar que han escrito libros, sino ha venido por medio de Jesús. No debo ver una carta como la de Corintios, de Efesios, Filipenses, como la de Gálatas o la de Timoteo, la de Tito. No debo ver como las cartas de Pablo, debo ver como las cartas de Cristo para mí, para que me muestre la verdad del Evangelio. Por eso, no andar en doctrinas diversas es no ver qué dice aquel, qué dice el otro, cómo está hablando aquel allá y más allá también, y qué videíto en YouTube y en algún inbox por ahí y demás cosas que pueda mirar. No. Debo aprender a saber que todo debe pasar por el filtro de las Escrituras, de la palabra de Dios. Si no, voy a caer en un problema complicado, complicado en relación a mi vida en la gracia de Dios. Bien, vamos a un último pasaje que quería tocar, que les dije al principio, y es lo que también Pedro habla de cómo tenemos que ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Acá entramos a un tema muy interesante también. Vamos a 1 Pedro, no cité el lugar que quiero leer. 1 Pedro 4, 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Entiende? Ministrarle a los otros. Ahí entramos a lo que hablábamos hace unos momentos en el servicio a los demás. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la fuerza que Dios provee, no de uno mismo, que Dios provee, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice Pedro en el versículo 11 al final. Ahora, vamos por parte. Cada uno, todo miembro, todo hermano y hermana en la iglesia de Cristo debe saber esto, que tiene un don. Cada uno según el don que ha recibido. Usted, hermano, hermana, no puede trabajar en la iglesia en algo que no corresponde al don que Dios le ha dado. Pero usted dirá, ¿y cuál es mi don? Aprenda a buscarlo. Aprenda a conocerlo. Ore al Señor para que le manifieste. Quizás usted ya está trabajando en su don. El Espíritu Santo lo está guiando a trabajar en ese don y siga adelante. Siga y permanezca en ese trabajo. Pero debemos saber, hay algo que en las iglesias hoy no se está hablando. No se predica en la gran mayoría de las iglesias. Y ya hemos hecho anteriormente nosotros estudios sobre el tema de los dones, que incluso los que miran los videos en internet van a poder verlos ahí, los estudios, un estudio largo que hicimos, pero es importante que en las iglesias se sepa trabajar en los dones que Dios nos ha dado. Eso es la multiforme gracia de Dios, que los cristianos trabajan en diferentes formas según el don que Dios le ha proporcionado por medio del Espíritu Santo. Le ha dado un don para servir, para ministrarlo, ¿entiende? Ministre, lo dice. Eso quiere decir que yo debo poner a disposición de. Esto es ministrar. Y dice que debemos ser buenos administradores. Eso sí quiere decir que yo me preocupo de cuidar ese don y de estar sirviendo en ese don. Esto es la parte administrativa del don. Y debo hacerlo conforme a la palabra de Dios. Mi obrar dentro de la iglesia debe estar adecuado a la palabra de Dios. En la gracia, como estamos diciendo todo el tiempo, pero debemos vivir de acuerdo a los parámetros escriturales en nuestro don, servir en fe, en amor, en la paz que es en el Espíritu de Dios. Esto importa mucho. Muchos cristianos en muchas iglesias ni siquiera saben lo que es el don. Ni siquiera tienen idea lo que Pablo habla en la primera carta a los Corintios capítulo 12, lo que habla en Romanos 8, lo que habla también Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Hay varias listas de dones y también hay especificaciones de cómo debemos servir y conducirnos a medida que vamos conociendo el don que Dios nos ha dado. No fuimos llamados a la gracia de Dios y a vivir en la gracia de Dios para ser vagos espirituales, para ser personas que no tenemos ni siquiera ganas de movernos en algo en la congregación para hacer. El poder de la iglesia, el poder en el reino de Dios, no está en palabras, sino dice en poder, en actuar. La palabra poder implica dinámica, movimiento. Implica que haya accionar, si no, no hay poder. No puede consistir solo en palabras, en que nos sentamos en las congregaciones, estamos aprendiendo y más y más y más, y así estamos. Un año, dos años, cinco, diez, veinte, 40 años en la iglesia aprendiendo y nunca hacemos nada para la obra. Eso no es el poder de la iglesia. El poder de la iglesia es dinámica y movimiento bajo la influencia del Espíritu, bajo la guía, y Él nos ha dejado el manual de guía para movernos como iglesia, que es la Biblia, la palabra de Dios. Si no, la iglesia no se mueve. Pablo le dijo a los cristianos sufridos, expatriados, perseguidos, que estaban soportando hostigaciones de todo tipo, les dijo, cuidado. A pesar de todo lo que están soportando, la iglesia se tiene que mover. Los dones hay que seguir usándolos. Y si usted, hermano y hermana, sabe su don, póngalo en práctica y muévase, dinamice su vida cristiana. No se estanque, no se quede sentado en los bancos de las iglesias aprendiendo lo que enseña el pastor o el maestro de la iglesia, el encargado de iglesia, y con eso ya estamos bien. No pensemos que ir todos los domingos a la iglesia, a las reuniones de oración en la semana, quizás también van a las reuniones de jóvenes, que eso alcanza y que con eso ya estamos cumpliendo la vida con Dios. Eso solamente es el principio. Está muy bien que hagamos eso. Perfecto. Pero también debemos saber que tenemos que ampliar más nuestro concepto de la vida cristiana. Y debemos ser ministradores, pero siempre, siempre, no para nosotros, para los demás. Para los demás. Es importante entender esto y saber que nosotros no estamos para vivir en la ley, no estamos para vivir en la gracia como pasivos, sino como dinámicos, como personas que están en constante movimiento, evangelizando, sirviendo en la iglesia, ayudando en lo que se puede, dando tiempo para el Señor en la semana para ver en qué podemos colaborar para la obra del Señor. También hay muchas otras cosas que se necesitaría hacer en las iglesias y a veces no se hacen porque no hay gente que quiera trabajar, que quiera servir, que quiera hacer algo para el Señor. No para el pastor o los diáconos o los encargados de la iglesia. No, para el Señor. Porque todos a un solo Señor servimos, dice Pablo. Al Señor servís. No servimos al ojo de los hermanos, al ojo del pastor. Estamos sirviendo al Señor. Que a veces podamos ser incomprendidos en nuestro servicio al Señor, que lo estamos haciendo realmente en la voluntad de Dios, y otros hermanos, por no captar lo que estamos haciendo, puedan juzgarnos, eso es otra cosa. Pero si nuestra conciencia está limpia delante del Señor y hacemos las cosas como el Señor quiere que hagamos, entonces estemos tranquilos. A veces tendremos que soportar luchas y pruebas. A veces tendremos que incluso soportar desprecios y luchas. Es más, a veces por ser servidores del Señor y somos dinámicos en nuestro servicio, nos movemos a través de nuestro don que Dios nos ha dado para ministrarlo, puede ser que también tengamos que soportar hostigamientos, vituperios en el mundo por las personas que no conocen a Cristo, pero todo eso tiene un gran valor en ofrenda al Señor de nuestra vida. Acuérdense lo que Pablo le dijo a los hermanos. Vamos a leer ahí para poder también ampliar un poco lo que les estoy diciendo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, no dice vuestro espíritu, vuestra alma, sus sentimientos, sus emociones y demás. No, vuestros cuerpos en, no dice voluntarios. ¿Dicen qué? Sacrificio, sacrificio, dice. Vivo. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Eso es lo que debemos hacer en nuestro don. Descubrimos el don que tenemos. Dios nos ha mostrado el don a través de orar, pidiendo la ayuda para estar bien enfocados, administrar correctamente. Hemos descubierto nuestro don a medida que fuimos leyendo la palabra y nos damos cuenta en lo que es nuestra vida, lo que la palabra dice de los dones, a ver cuál es el que encajo dentro de estos que están acá en las listas. Bueno, estoy trabajando bien, adelante. Sepamos que a mayor consagración, mayor oposición y opresión habrá en la vida cristiana. Más tentaciones, más dificultades vamos a tener que soportar, porque a medida que nos consagramos más al Señor, el otro Señor, con minúscula, trabaja más fuertemente para que no trabajemos para el Señor con mayúscula. La vida cristiana, la vida en la gracia de Dios, es un esfuerzo. Vamos al pasaje con el que comenzamos este estudio. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia, le dijo Pablo a Timoteo. No es algo sencillo, pero es posible. A través del poder del Espíritu, a través de la consolación en Cristo por medio del Espíritu, podemos también soportar la cantidad de pruebas y luchas, tribulaciones que debemos soportar. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Usted vencerá las aflicciones, vencerá las tribulaciones, vencerá y saldrá victorioso de las pruebas del Señor, pero siempre en Cristo, nunca usted. Nunca por el camino de la ley. Como les dije al principio, quizás iba a aclarar algo adaptación a la ley, para que entendamos bien qué es lo que hace la ley hacia usted y para qué también está todavía entre nosotros. Si nosotros vamos al capítulo 3 de Gálatas, hay algo que creo que vamos a decir, ah, por fin encontré eso de bueno y espiritual de la ley que vemos en Romanos capítulo 7. Bien, vamos al versículo 19, en adelante en el capítulo 3. ¿Para qué pues sirve la ley? ¿Ah? ¿Estaban preguntándose para qué servía la ley? Pablo nos va a dar la respuesta. Fue añadida, escuchen bien, fue añadida, no acá en el Nuevo Testamento, sino bien añadida desde Moisés, desde que fue dada en el monte Horeb. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por medio de ángeles por mano de un mediador. Ah, atiendan bien. ¿Quién es la simiente? A Abraham se le hizo la promesa de una simiente, pero esa simiente no era Isaac. Que sí, por supuesto, en la carne era, pero posteriormente iba a venir la simiente que es nuestro Señor Jesucristo. Repito la lectura. ¿Para qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fueron hechas las promesas, ordenada por medio de ángeles por mano de un mediador. Este mediador era Moisés. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero, escuchen bien lo que dice Pablo, pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada a los creyentes por, no por la ley, por la fe en Jesucristo. La promesa de salvación, de ser benditas todas las naciones de la tierra, era por medio de Jesucristo, no por el cumplimiento de la ley. Pero antes que viniera la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley, atiendan bien aquí, de manera que la ley fue, no es más, fue nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro guiador, para llevarnos a Cristo. ¿A quién le lleva la ley? Ahí está la bondad de la ley. La ley sabe que no le puede salvar. Estoy tratando de dar como que si fuera que la ley fuera una persona. Estoy ilustrando nomás de esta manera para que entendamos bien. Ella es un maestro, es un instructor, es un guía, la ley, dice Pablo. ¿Para qué? Para llevarnos a la justicia de Cristo, para llevarnos a la fe, para ser justificados por la fe. Pero habiendo venido la fe, ya no estamos, escuche bien, ya no estamos bajo qué, bajo el instructor, el guiador a la fe, ya no estamos bajo la ley, dice Pablo, porque todos sois hijos de Dios por la fe, ¿en quién? En la ley, en Cristo Jesús, dice, en Cristo Jesús. Esta es la bondad de la ley. Esto es lo bueno de la ley que Pablo hace ver en Romanos capítulo 7. Que la fe es buena y es espiritual, pero la ley no te puede salvar. La ley no nos puede salvar. La ley sí puede guiarnos por lo pecador que somos, nos muestra y nos lleva, nos conduce a nosotros a Jesucristo. A una vida de depósito, de una fe plena, total de nuestra vida, a la persona, a la salvación de Cristo y a la vida cristiana en Cristo. Ya no estamos más bajo la ley, ya no estamos más bajo ayo, bajo instructores y maestros. Ahora estamos bajo Jesucristo, el amparo que Él nos da a todos nosotros. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra y muchas gracias por lo que ella es para nosotros. Gracias, Señor, porque alguien un día nos habló de Cristo. Alguien nos ayudó a ver que hay alguien bueno y correcto en quien confiar. Alguien que no nos va a fallar a pesar que nosotros fallamos. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que podemos ir a tu trono de gracia para obtener el oportuno socorro cuando fallamos, fracasamos, pecamos, quizás cedemos a la tentación, las tantas cosas que a veces hacemos y que sabemos que te desagradan, pero sabemos que también hay perdón. Ayúdanos a vivir en esa gracia tuya, la gracia que es en Cristo Jesús, y que podamos verdaderamente manifestar a Cristo en nuestras vidas y ministrar ese don, ese servicio que nos has dado para que sirvamos a nuestros hermanos en la fe. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.